La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Trece de noviembre es día miércoles. Este día los obispos de México, con ojos y corazón de pastores, contemplamos el gran desafío de la evangelización. El gran desafío de la evangelización en este nuestro México tan cambiante, nuestro México que tiene tantos Méxicos, pero que lo que nos une en general es la misma fe. Y la evangelización pues, tiene que hacerse querigma, tiene que hacerse mística, tiene que hacerse compromiso catequético, tiene que hacerse misión. Hoy vamos a ver algunos cómos. Algunos cómos, a partir no solamente del Evangelio, sino también de los desafíos que nos vienen de las realidades que vivimos. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: «¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?». Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete. Tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿Y los otros 9? ¿Dónde quedaron los otros 9? Dos reflexiones a este propósito. Los 10 fueron beneficiados con la curación, pero solamente uno de ellos se hizo discípulo. ¿Qué significa todo esto? Todos los seres humanos, sin excepción, somos beneficiarios del Dios de Jesús. ¿Por qué? Él lo dice en otro pasaje del Evangelio, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Somos, y es una expresión que usamos cada vez más, de veras, somos bendecidos por Dios. Pero esto no es la razón para ser discípulos. El beneficio, la bendición que recibimos, esto no nos hace discípulos automáticamente. Y es la segunda reflexión. ¿Qué es lo que nos hace discípulos? Sí, somos beneficiarios, el Señor nos somos bendecidos, pero lo que nos hace discípulos es la fe. Seguir a Jesús. Fue lo que hace este Señor, que no era judío, es lo que hace al regresar con Jesús, al arrodillarse ante Jesús, al alabar a Dios en voz alta. Es lo que hace. Y todo esto se convierte en gratitud. La fe es don que tenemos que agradecer. Este samaritano que volvió asume esa actitud de discípulo, que lo hace pasar de beneficiario a la bondad de Dios, a colaborar. A colaborar, levántate, vete a tu casa, a colaborar en la obra salvadora de Dios. Es día miércoles. Vamos hacia adelante. Vamos, no tengas miedo a vivir tu fe. Ojalá que nunca sea una carga. Que siempre tomes la fe como una bendición que te compromete. Buen día.